Estamos en contacto con Alejandro Cao de Venoz. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias, Cao, por estos minutos. En las últimas horas han habido varias informaciones vinculadas a Corea Popular. Una de ellas tiene que ver con un nuevo enfoque, o mejor dicho, retomar el enfoque defensivo que Corea ha tenido históricamente en relación a las amenazas que recibe por parte de Estados Unidos con diferentes elementos vinculados a su defensa. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se visualiza esto en el escenario actual? La República Popular Democrática de Corea ha dejado muy claro que deseamos la paz, pero no la mendigamos, y hasta ahora hemos intentado negociar con Donald Trump y su gobierno la posibilidad de entendernos, como sabemos a través de las diferentes reuniones en Singapur, en Vietnam, incluso entre Corea del Norte y Corea del Sur. El problema es que, así como Corea del Norte congeló tanto sus pruebas de misiles intercontinentales como las pruebas nucleares durante prácticamente 2 años, los Estados Unidos no solo no han dado ningún paso, sino que han aumentado las sanciones y la presión militar sobre nosotros. O sea, no ha habido nada que nos indique realmente que Estados Unidos está por la labor de negociar. Por lo tanto, nuestro líder Kim Jong-un ha declarado que esperaremos hasta el 1 de enero. Aún así, lógicamente, otros aspectos de la defensa nacional se van desarrollando, pero si el 1 de enero no hay una respuesta directa por parte de Estados Unidos, un paso para quitar las sanciones, volveremos al estado anterior de pruebas y de enfrentamiento con Estados Unidos. Bien, en este escenario, ¿ha habido algún tipo de acercamiento con Rusia y con China que parece uno en el área militar y en el otro en el área comercial ser hoy la parte antagónica, digamos, de Estados Unidos, pensando en justamente las sanciones económicas y también en las sanciones militares que ha recibido Corea? Hay un acercamiento por parte tanto de China como de Rusia que no les interesa que Estados Unidos esté ocupando más territorio alrededor de ellos, esté controlando otros países y explote los recursos. Sabemos también de los problemas que llevan ya años en el mar sur de China. Sabemos también que Rusia está muy preocupada por la influencia de Estados Unidos sobre lo que fueran las ex repúblicas soviéticas, está estableciendo cada vez más armamento allí, está también obligando a los países del este de Europa, desde Polonia a Letonia, etcétera, todos estos países que eran repúblicas soviéticas, a estar bajo su control y presionar a Rusia, pero Rusia se está viendo acorralada y está viendo que el imperialismo de Estados Unidos está tocando su puerta. Por lo tanto, está buscando nuevas sinergias, nuevas posibilidades de acuerdos, y entre ellos con sus vecinos, como es Corea del Norte, que es vecino de China y de Rusia, así que de forma natural sí están aumentando este tipo de intercambios. Bien, otro de los anuncios de estos días ha sido la inauguración de una nueva ciudad, una ciudad que por lo menos las imágenes que se muestran un avance desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del estándar de vida en Corea Popular, que sorprende al mundo occidental incluso. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Qué nos podrá comentar usted de esta ciudad que se inauguró hace pocos días? Sí, esta es una de las ciudades que se ha inaugurado. Ha habido otra población también que se ha inaugurado totalmente. También se ha inaugurado hace pocos días un nuevo centro termal, termolúdico, de zona de aguas minerales naturales, que son para el pueblo. Las vacaciones en Corea del Norte son gratuitas, las paga el Estado. Y se ha abierto una nueva central hidroeléctrica, un nuevo pantano impresionante. Y en pocos meses, apenas en abril, esperamos también inaugurar otra nueva gran ciudad de vacaciones de la zona costera. Y esto se debe, todos estos avances tecnológicos, sobre todo económicos y de construcción, se debe a que Corea del Norte es un país socialista. Todo el control de la propiedad, el control de las minas, el control de la vivienda está en manos del pueblo. Entonces, el país sufrió muchísimo hasta el año 2000 por el tema de las sanciones y sobre todo por perder los aliados exteriores, pero hemos desarrollado hasta tal punto la industria nacional que nos permite avanzar económicamente y desarrollar la economía de forma muy rápida sin depender del exterior. Esa es la clave. Bien, Alejandro, ¿qué nos podrá decir de esta ciudad? Usted decía es una ciudad turística. ¿Cómo se estructura esto? Digo, pensando en que en Uruguay mucha gente pueda no entender qué significa en un país socialista una ciudad turística, que los trabajadores tienen derecho a tener un lugar de descanso cómodo. Digo, pensando en el mundo capitalista, esto puede ser muy, muy sorprendente. Claro, lo que primero es que un país socialista, como en el caso de Corea, tiene que tener su vivienda gratuita. La vivienda en Corea se regala a todos los ciudadanos sin excepción. No existen los alquileres ni las hipotecas. Por lo tanto, no hay ni una sola persona viviendo en la indigencia, viviendo en la calle o pidiendo aguinaldo. Eso no existe entre los 25 millones de personas que viven en Corea del Norte. Pero es que además de tener su vivienda, el gobierno cada año, todos los trabajadores, en un país como Corea donde no existe el desempleo, todos los trabajadores tienen derecho a sus vacaciones, tienen sus fiestas nacionales, etcétera, y en verano pueden tener 20 días, 30 días de descanso. Y en esos 30 días ellos pueden solicitar la estancia en hoteles de 4 estrellas o de 5 estrellas en cualquier parte del país. Y eso incluye, pues, por ejemplo, este lugar de zona termal para relajarse en el campo, pueden irse a esquiar, pueden ir a la playa si les gusta nadar. O sea, pueden permanecer en hoteles de lujo, literalmente, que son del Estado, que son del pueblo, de forma totalmente gratuita. Esto sin excepción para todos los ciudadanos. Bien, por último, y esto también pensando en el resto del mundo, ¿los extranjeros tienen algún tipo de acceso a Corea y poder también conocer estas bondades que tiene el país y estos lugares que tiene el país que ofrece a sus propios trabajadores? ¿O por esta coyuntura también ha tenido que limitar Corea Popular el ingreso de turistas de extranjeros? No tenemos ninguna restricción de cara a los extranjeros que deseen visitar o hacer uso de este tipo de instalaciones. La única diferencia, obviamente, que es la que he explicado, es que es gratuito para los ciudadanos nacionales. Los extranjeros deben, lógicamente, abonar todos sus costes de hotel, transporte, alimentación, etcétera. Ellos deben pagar como cuando viajen a otro país del mundo, pero es gratuito para los nacionales. Lógicamente, como se entenderá, si tenemos una ciudad de vacaciones que tiene 5.000 apartamentos, esos apartamentos estarán especialmente ocupados en los meses de más afluencia de público, en julio o en agosto, pero el resto del año, pues lógicamente están vacantes, por lo que lo pueden usar los turistas que visitan al país. Así que existe la posibilidad sin ninguna duda, y además el turismo en Corea del Norte no es tan grande y puede recepcionar todas las peticiones, tanto para el esquí en la época de invierno como para la zona de las playas o de los bosques en verano. Alejandro Cabo de Venós, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y bueno, seguiremos en contacto conociendo un poco más de Corea Popular y a la vez con el análisis sobre la coyuntura a nivel internacional en cuanto a información. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.